Oye muchacho, oye muchacho, te voy a decir algo que quizás no te va a gustar. Tú sigue oyendo consejos de aquel que lleva su alma llena de pan y de mezquindad. Oye muchacho, oye muchacho, te das valor a quien no lo tiene, haciéndole el juego que le conviene. Cuando despierte será muy tarde, ya que él se fue con su buena parte. Oye muchacho.